Año 1863. La sombra de Chacho Ángel Vicente Peñalosa recorre los llanos riojanos tras el desastre de los Gigantes. Hasta allí lo persiguen las tropas nacionales que el presidente Bartolomé Mitre envió para someter a todos los caudillos federales. En San Juan, la cara fiera del ejército es Domingo Faustino Sarmiento, quien sostiene que no hay que ahorrar sangre de gauchos porque es el mejor abono para estas tierras. Detrás de los pasos del Chacho va el coronel Irrazábal. El caudillo riojano llega al pequeño pueblo de Olta y se dirige a la casa de su amigo Felipe Oros. Tiene 70 años y en la casa están también su mujer y su hijo adoptivo. Irrazábal no sabe dónde está el Chacho, pero utiliza el método habitual en los civilizadores para averiguarlo: la tortura. Detiene a 7 partidarios del caudillo y los somete durante días al cepo colombiano. Ese tormento consiste en un artefacto que se coloca en los tobillos y las muñecas y mantiene a la víctima en cuclillas acalambrando todos los músculos del cuerpo. 6 resisten el dolor hasta la muerte. El 7º canta el lugar donde está Peñalosa. El comandante Vera llega a la casa de los Oros y pide parlamentar con Peñalosa. El Chacho, que ya había firmado una tregua, entrega su puñal y está intercambiando pareceres con su adversario cuando un alboroto en la entrada de la finca llama la atención de todos. Enceguecido, Irrazábal grita: ¿quién es el bandido del Chacho? Pregunta que, digno, el Chacho responde: yo soy el general Peñalosa, pero no soy ningún bandido. Sin perder tiempo, el coronel unitario toma una tacuara y la clava en el vientre del caudillo federal. La sangre emana generosa. Irrazábal ordena: acribíllenlo. Y una marejada de plomo se descarga contra Peñalosa y sus seguidores. Como era costumbre de la época, el feroz militar manda cortar la cabeza del anciano y colocarla en una pica en la Plaza Mayor de Olta. ¿Para qué? Para que todos los gauchos retobados sepan lo que les espera si siguen la huella de su líder. Dizque Peñalosa es muerto, yo digo que así será. No se descuiden, salvajes, no vaya a resucitar. El general Peñalosa, solo y perdido, me dicen que va. Lloran las piedras también, tristes de verlo pasar, le tiende sus ramas el algarrobal. El general Peñalosa, solo y perdido, me dicen que va. Desde su tierra natal, como un jirón del ayer, levantando lanzas siguen los riojanos la sombra del Chacho que quiere volver. Pregunta el Quimil, responde el Tunal: la lanza del Chacho tal vez volverá. El general Peñalosa deja su sangre por el arenal. Sombra se quiere volver, rumbo de la soledad, en Olta la muerte lo viene a buscar. El general Peñalosa deja su sangre por el arenal. Desde su tierra natal, como un jirón del ayer, levantando lanzas siguen los riojanos la sombra del Chacho que quiere volver. Pregunta el Quimil, responde el Tunal: la lanza del Chacho tal vez volverá. General Peñalosa ya se levanta de su soledad. Lanza que pide volver, árbol que quiere brotar, la voz de los llanos lo vuelve a nombrar. El general Peñalosa ya se levanta de su soledad. Desde su tierra natal,